el pedido de movilidad para los chicos de las otras localidades a que puedan asistir. Se terminó garantizando un poco a última hora. Pero bueno. Pero se pudo conseguir al final. Sí. Y de hecho están casi todas. Están trabajando en grupos, un poco mezclados también por escuelas. Recién comienza.